En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...18 de septiembre... ...1913. Un día como hoy nació Antonio Tormo. Esta noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tabúes. 18 de septiembre 1970. Un día como hoy, murió Jimi Hendrix. ...18 de septiembre 2006. Un día como hoy desapareció Jorge Julio López, principal testigo en la causa por genocidio contra el excomisario Miguel Echecolatz. Jorge Julio López desapareció sin dejar rastros luego de salir de su casa de La Plata. Se dirigía al juzgado donde se daría lectura a la sentencia contra Echecolatz, responsable, entre otros muchos crímenes, del secuestro, tortura y asesinatos de un grupo de adolescentes en la denominada Noche de los Lápices. 1 día como hoy, una guitarra gentilmente sigue llorando. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.